Harmony. Pero no me hago responsable si sucede. Se te nota que tú quieres, pero no me hago responsable si sucede, porque te vas a enchular. Mami, no se puede con solo enviarle un mensaje, hago que conmigo se quede. Se te nota que tú quieres, pero no me hago responsable si sucede, porque te vas a enchular. Mami, no se puede con solo enviarle un mensaje, hago que conmigo se quede. Si se lo vira los ojos, le eche pa'l lado el panticito rojo. Ese pirobo, si sigue llamando ni modo, pásamelo y yo contesto, ya había pedido contacto, pa' chingarte yo me presto, yo la hago venir y ni trato. Me dice te amo, pero mami no es pa' tanto, pa'l amor siempre me tranco. Tú no eres un ángel como la que tiene el Phantom, yo tampoco soy un santo. A nadie le cuente, mi amor, hay muchos sapos. Me acuerdo del momento exacto que me demostró que buscaba pasar un buen rato. Bebé, si quieres te la saco. Con un mensaje ya le llega directo. A mí me gusta su intelecto. Corre por la de ella, no sigue el libreto. La vi cenando en Gecko. Y tengo fe de que con ella peco. Siempre la trato con respeto, pero quiero agresivo y el cuello le aprieto. Haciéndolo en la ducha se escuchaba el eco. Y se te nota que tú quieres, pero no me hago responsable si sucede. Se cae.